Estas libre son las en el poder. Olas que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Dos campañas. Sí, la del 24/7 por una vida libre de violencias hacia las mujeres del oriente de Cali. Y esta campaña la estamos apoyando en esta exhibición fotográfica. Lo que buscamos es hacer una intervención del espacio público y es pues precisamente este espacio de la alcaldía que pues simboliza, digamos, el poder político aquí en esta ciudad. Nosotras lo estamos haciendo acá porque decimos que las trabajar, visibilizar, ¿cierto? Digamos, cambiar las narrativas violentas hacia las mujeres es un asunto de todos los días, ¿sí? Por eso no lo hicimos el 25 de noviembre, ¿sí? Nos salimos como de esa fecha y nosotras decimos es que esto es todos los días. Nosotras tenemos un eslogan de 65 días a la semana, porque al año, porque lamentablemente las violencias hacia las mujeres, ¿sí? Hacia las personas racializadas son día a día se presenta. Listo, entonces este es el primer momento, es el de la instalación de las fotografías. Y el segundo momento tiene que ver con nuestras jornadas 12D, que son las jornadas también en contra del racismo hacia las personas racializadas como negras. Y esta, el año pasado lo hicimos el 12 de diciembre, este año pues 11 porque cayó 12 el sábado. Pero también hoy queremos traer a la memoria, volvemos a traer a la memoria la masacre que hubo en Llano Verde con los 5 jóvenes, ¿sí? Que fueron vilmente masacrados y también esa relación pues que hay con el territorio, el ingenio. Se ha planteado es poder hacer diferentes intervenciones artísticas, por ejemplo, poner allí las poesías que se tienen, se plantea que con las mismas fotografías hacer una performance en vivo, canto por las mayoras, está la velatón, planteada pues alrededor de las 6 de la tarde, 5 y media, 6 en adelante. También se planteó tener micrófono abierto entre quienes estamos en la actividad. Y pues aquí también hay distintas organizaciones que han estado pues tanto en esta como en las otras actividades que hemos estado realizando en el marco del 12D. ¿Ya? 12D para nosotras significa las jornadas contra el racismo, la visibilización del racismo en Cali, y este año hemos realizado distintas jornadas en el marco del asesinato, de la masacre contra los chicos de Llano Verde. ¿Ya? Entonces, y esas jornadas las hemos realizado en articulación, entonces Afrodes, la Casa Cultural de Chontaduro, otras negras y feministas, resistencia antirracista, otras organizaciones, medios libres y mujeres que también se han articulado al proceso. Eso, quería... Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a... Bueno, 12D nace de la indignación que nos daba de mirar cómo hasta los mismos defensores de derechos y de trabajo tenían toda esta actitud racista sobre los cuerpos de las personas negras. Y también nace de mirar que constantemente estábamos como nosotras trabajando, sí, con las demás, pero cuando trabajamos con las demás, y poníamos nuestras ideas, pero esas ideas no eran tomadas en cuenta solamente cuando ellas mismas se las iban a apropiar. Entonces, cuando se apropiaban hacia el otro extremo de la ciudad y que las mujeres que estábamos allí las estuviéramos apoyando. Entonces, veíamos toda la invisibilización de los esfuerzos de las personas negras frente a todo lo que había, y nosotras decíamos, pues, si ellos nos invisibilizan, nosotras nos vamos a reconocer. y empezamos en eso. Empezó como toda la indignación a mover y a decir, no, es la voz de nosotras la que tiene que escucharse y no tenemos que ver con las voces de los demás, sí, las voces de los más chévere, pero esta vez son las de las personas que no tienen voz dentro de una comunidad que siempre te está votando como ser humano. Es como más o menos de esa forma. El otro año nace en medio del paro nacional, donde no teníamos espacio, donde el presidente de la CUT maltrata a un hombre negro que era policía y sin tener en cuenta que este hombre también es un trabajador y que él está para defender los derechos de los trabajadores, más no para atropellar a los trabajadores que están dentro. Entonces, de ahí en ese espacio empieza a surgir esto y nace como en un momentico, ¿no? Como que dijimos, hay indignación, hagámosle, lo pusimos y salió en menos de una semana. En menos de una semana salió como esto, que muchas decían, eso no va a salir, pero sí salió bonito. A lo largo de la vida, institucionalizando un día, por lo menos al año, en una jornada contra el racismo. Así nace este sueño. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¡Y qué lindo suena! ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negro, negro, negro, negro! Avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! ¿En dónde estamos y qué estamos haciendo aquí? Estamos ahorita en el CAM, ¿no? Frente al canal, Alcaldía de Cali. Estamos haciendo un homenaje a los 5 niños muertos en Llano Verde en esa forma pues, tan brutal como se dice. Y al mismo tiempo dando una alerta, digámoslo así, sobre los derechos de la mujer, el maltrato de la mujer, el maltrato laboral, todo lo que concierne con la mujer, los derechos de la mujer. Y en lo laboral, que siempre pues, a la mujer le pagan menos aquí al hombre, y siempre el trabajo de la mujer es más grande, es como más fuerte que el del hombre. Entonces está reclamando todo eso. Bueno, decirle a todo mundo que se sume a esto, porque en verdad la mujer es la que más trabaja. Sobre todo los hombres deberían apoyarnos, porque en verdad es una ayuda para ellos, una ayuda para la familia, porque hoy en día la mujer está mucho más preparada que antes. Y se puede decir que hay mucha mujer más preparada que hombres. Y la mujer es la que están sosteniendo el hogar, son las que nos salimos a rebuscarnos de cualquier manera. Cosa que el hombre no hace, ¿no? Pues cuando nosotras nos montamos un platón de chontadura en la cabeza, el hombre dice no hay empleo, y a veces muchas veces se quedan en la casa. Entonces todo eso, que nos apoyen, nos ayuden a salir adelante. Que donde haya empleo no nos rechacen, ni por color de piel, por racismo, porque también se está hablando aquí del racismo. Que no sea por el color de piel, ni por el cuerpo escultural, muchas cosas por las cuales la mujer es rechazada para un empleo, ¿no? La violencia sexual, que también en un empleo miran la mujer de arriba abajo a ver si está buena para el empleo, quién sabe con qué intención, o si no, no se lo dan. Y es la violencia sexual. Estamos en la plazoleta del CAM, exactamente en el parque que está al lado, y estamos aquí para, no es celebrar, pero sí conmemorar el 24-7 por una vida libre de violencias hacia las mujeres del Oriente de Cali. Y bueno, y esto es una jornada, y ya estamos iniciando esta jornada. Van a haber varias actividades alrededor del 24-7, y bueno, la gente está completamente invitada. Vamos a estar aquí en el CAM y en el Boulevard. Así que, pues, bienvenidas, y aquí les esperamos. Digamos que estamos en un acto de resistencia y también de concientización, más allá que a nosotros también, como esta Cali indiferente que constantemente está diciendo que construye la vida, la humanidad, pero la humanidad ¿para quién? Por lo general, ¿quiénes son los humanos y quiénes dejamos de ser humanos en esta Cali? ¿Cuál es el puesto de las distintas personas? Entonces estamos aquí en un espacio de reclamar lo justo que desde la colonización se nos ha negado. Más allá, yo algo que siempre he dicho es que no quiero ser humana, porque si la humanidad deshumaniza, ¿para qué quiero? Si la humanidad mata constantemente, desaparece, no quiero estar dentro de ese círculo. Pero así menos que me reconozcan como un ser digno dentro de una sociedad, que me respeten como una persona que transita y construye mundo. Entonces estamos en este espacio que es como la alcaldía de Cali también colocando en esta parte una apuesta política, y es esa invisibilización de los cuerpos de las mujeres negras. Porque algo muy, muy, muy ese es que uno escucha los feminicidios, pero el botamiento de los feminicidios en el Oriente de Cali es todo el tiempo. Nunca se escucha que hay feminicidios en el Oriente de Cali. No hay maltratos en el Oriente de Cali. El Oriente de Cali es la zona más dichosa para vivir, pero ninguno de ellos se va a vivir allá. Entonces también es como cuestionarnos, ¿cómo que es lo mejor? Pero allá no se ven violencia, allá no sé qué, pero yo no me iría a vivir allá en ese espacio, que es carente, que me pone un lugar constantemente de señalamiento a la gente que habita ese espacio, que constantemente los está botando, los está sacando y les está diciendo no pertenecen a este círculo. ¿Y no pertenecemos a dónde? De África nos traen y no pertenecemos a África, porque volver allá tampoco es lógico. Pero tampoco pertenecemos a este espacio, porque constantemente nos están acordando que no somos de aquí. Pero si nos vamos a otra parte, de allá nos sacan, porque tampoco pertenecemos. Entonces, ¿a dónde pertenecemos? Por eso estamos aquí. Radio Libre en el poder. Estas son las que vamos a pasar para ir al baile de la Trinidad. Estamos en la plazoleta del CAM. Estamos en una exigencia por la vida, por la dignidad de los territorios negros, por las vidas negras, porque seguimos siendo presas, siendo la población más vulnerada a nivel de Estado, a nivel de sociedad, y es una manera que lamentamos tener que seguir en esta reclamación constante por el respeto, por la dignificación de nuestras vidas, pero pues aquí estaremos insistiendo y reexistiendo mientras la cosa no mejore para nosotros. Este ha sido un 2020 marcado por violencias extremas, en términos de racismo, en términos de segregación, de injusticia espacial para los territorios del Oriente de Cali, donde estamos las personas negras. Entonces, aquí estamos nuevamente diciéndole a esta ciudadanía de Cali, muy indiferente frente a nuestras realidades y situaciones, que nuestra dignidad sigue en reclamo y seguimos aquí. Las mujeres del Chontaduro, la Escuela Sociopolítica entre Mujeres del Chontaduro del Oriente de Cali, reclamando, visibilizando la violencia doméstica, la violencia estatal contra nuestras mujeres, que en la pandemia, antes y después y durante, nos ha maltratado física y emocionalmente con el abandono y con el respeto a la vendedora de las platoneras, y al no atender nuestra súplica de la justicia racial. Yo le diría a la ciudadanía general que se sumen a nuestro reclamo de justicia y de visibilización de las violencias, que no solo es un solo día, como acostumbramos a hacer todo en noviembre, 24, 25 de noviembre, sino que son 24/7 al año. Que se sumen, súmense. ¿Cuándo te sumas tú? Del Oriente venimos, ¿y de cuánto te sumas tú? Y pues estamos aquí para resistir como poblaciones negras, como poblaciones que estamos en las periféricas, poblaciones que todo el tiempo estamos siendo vulneradas, como en ese acto de resistencia y reexistencia y de magnitud con todos los que estamos ahí en esas periferias. El llamado es especialmente a quienes estamos o quienes están en la posición cómoda, ya que estemos en una posición cómoda y que la sociedad no nos vulnere, no quiere decir que hay otras personas que les pasa exactamente lo mismo. Entonces la idea es a sensibilizarnos, a pensarnos y a repensarnos, no desde nuestra individualidad, sino como colectivos, pensar como sociedad para poder avanzar. Estamos aquí por la lucha de la violencia contra la mujer del Oriente de Cali, que al final se invisibiliza. Con esto del 25N, pues no queda muy visible, ¿no? Entonces se decidió hacer como un día aparte, salirnos de todos esos, porque todos los días nos violentan, todos los días atravesamos cosas, todos los días somos resilientes pasando estas violencias. Entonces por eso estamos aquí, por la violencia de las mujeres negras, por la violencia doméstica de las mujeres negras del Oriente y por la violencia de las mujeres negras en los grupos mixtos, que al final siempre están sobresaliendo los roles de poderes que los ejercen los hombres. Estamos en la alcaldía de Santiago de Cali, también cerca al bulevar. Estamos realizando una intervención al espacio público con una exhibición fotográfica, colgando unas fotografías que trabajamos en una campaña que denominamos 24/7 por una vida libre de violencias hacia las mujeres, más allá del 25N. Pensando en que las violencias al ser estructurales se presentan día a día en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito privado, en el ámbito de lo público, en todas las esferas donde las mujeres habitamos. Decidimos hacerla aquí precisamente en la alcaldía porque pues la alcaldía simboliza el poder público de la ciudad, un poder público que ha estado a espaldas de de las violencias que sufrimos las mujeres y las mujeres del Oriente de Cali, mujeres racializadas, algunas como negras, otras como indígenas, y quienes no tienen la condición de racialización son mujeres empobrecidas por este sistema capitalista, clasista y sexista. Entonces, pues nos vinimos aquí del Oriente, nos vinimos aquí a plantarnos, a colocar las fotografías como una estrategia de visibilización frente a esta institucionalidad pública que le da la espalda precisamente a todas las violencias, pues, y a las mujeres, y no garantiza condiciones de vida digna. También esto surgió pues de un trabajo muy bonito en la Escuela Sociopolítica entre Mujeres de la Casa Cultural El Chontaduro y otras organizaciones como Afrodes, como Resistencia Antirracista, otras negras y feministas, mujeres diversas. Y mujeres pues que no tienen, digamos, una afiliación a una colectiva, pero que siempre están pensando, pues interpelándose sobre cómo es que nos trata pues esta ciudad. Y entonces identificamos en la escuela, junto con las otras compañeras, tres tipos de violencias. Una, las violencias contra las mujeres en tiempos de pandemia. Estas violencias pues que están relacionadas por condiciones pues de hacinamiento, por ejemplo, por condiciones de que las mujeres no podían quedarse en casa. Ese eslogan de quédate en casa pues para las mujeres del Oriente de Cali no era posible, porque son mujeres que la economía depende de ellas y tenían que salir pues a garantizar las condiciones materiales para sus familias. Y al salir pues se veían enfrentadas a que la policía las agrediera, o en algunos casos muchas, por ejemplo, perdieron sus empleos o el subempleo en las casas donde trabajaban por ese miedo, ese pánico pues de las personas que no viven en el Oriente de ser contagiadas. Bueno, eso por citar algunas, ¿no? Algunas violencias. Aumentó el número hablábamos como de un 400% el número de agresiones contra las mujeres aquí en esta ciudad. El otro tipo de violencia que trabajamos fue el de las agresiones que se dan al interior de las organizaciones mixtas, estas relacionadas con el abuso del poder y también con violencias sexuales que son muy frecuentes. Y bueno, en este ejercicio, pues las mujeres de la escuela propusieron las imágenes, porque queríamos trabajar cuadros teatrales en donde a través de las luces, también de la escenografía, el vestuario, pudiéramos darle mucha fuerza a esta representación. Entonces, cada una de las mujeres propuso un cuadro teatral, lo ensayamos y todo, y al final pues escogimos pues cuáles eran las que íbamos a poner pues en escena. Y bueno, finalmente tomamos las fotografías y aquí estamos hicimos 12 fotografías y estamos interviniendo el espacio. Esta pues es una intervención que no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Esto es lo interesante, porque la colocamos, buscamos que haya una interpelación, que quienes pasen, quienes son transeúntes, la puedan ver, pero no sabemos qué pasa ahí, ¿sí? Porque no estamos haciendo entrevistas. Bueno, yo me he acercado ahora a algunas personas preguntándoles. Pareció muy curioso una de las señoras que trabaja aquí, que vende jugos y tiene una fotografía al lado. Entonces le pregunté qué opinaba de la fotografía y ella pues me dijo que ojalá eso acabe. Eso me dijo, ojalá esas agresiones contra las mujeres acaben, porque no vio la noticia. Anoche un tipo hirió a su esposa de 14 puñaladas.

artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista.